Bueno, mira, yo te digo, madre, y te repito, hay tantas cosas. Aparentemente, fue Freud el primero en descubrir que la autoestima de una persona dependía en gran parte de la mirada de aprobación de la madre. Momento histórico a partir del cual los consultorios de los psicoanalistas se vieron prácticamente inundados de personas desesperadas que venían arrastrando sus autoestimas por el piso y que finalmente tenían a quien echarle la culpa, aunque tuvieran que pagar para confesarlo. Pero gracias al trabajo mancomunado de varias antropólogas e historiadoras que han rastreado la insatisfacción materna hasta sus orígenes primigenios, es posible intuir que en realidad esta comienza mucho antes de Freud. Las científicas afirman que esto ha quedado perfectamente demostrado a partir del hallazgo de unos manuscritos escritos en arameo, los que sin embargo dejan lugar a algunas dudas, ya que es prácticamente imposible determinar a qué época pertenecieron. Lo único que se sabe es que fueron encontrados en el Mar Muerto, cuando todavía estaba en terapia intensiva. Según estos controvertidos manuscritos, los primeros indicios de la insatisfacción materna comienzan, ¿quién va? Con Eva, sí, nada menos que con ella, la primera madre judía de la historia. Dice la leyenda que Eva nunca volvió a ser la misma después de la expulsión del paraíso, ya que se tuvieron que mudar a los suburbios y ella jamás se pudo adaptar a semejante cambio de categoría. Para peor, casi enseguida nació su primogénito Caín y Eva era apenas una madre primeriza, más primeriza que ninguna porque no tenía siquiera una madre que le diera consejos acerca de la maternidad. Esa fue la época en la que surgió el famoso dicho, desorientada como Eva en el Día de la Madre. Además, la pobre Eva ya prácticamente no tenía contacto con su suegro, después de que éste les cortara el rostro. Y con Adán no se podía contar, porque aunque él era capaz de desollar vivo a un mamut con sus dientes, se desmayaba ante un pañal con caca. Así que el pobrecito Caín, como tantos otros primogénitos, resultó para sus inexpertos padres como una especie de ensayo. Parece que un día Eva estaba paseando por los suburbios del paraíso con su hijito Caín, de 5 añitos, y su otro hijito Abel, un bebé de apenas 1 año. Eva traía de la mano a Caincito, que sonreía feliz, y llevaba a Abelito en su cochecito de paseo. En ese momento, una vecina que pasaba se detuvo frente a Caincito y el niño le sonrió. ¡Oh, qué niño más divino!, comentó la vecina. ¿Usted por qué no vio al hermano?, le contestó Eva raudamente, mientras hacía a un lado a Caín y le mostraba orgullosa al bebé. La vecina se inclinó entonces sobre el cochecito de Abelito y, encantada con el bebé, se puso a hacerle mohines que él repetía entre risas. La vecina le hacía el avioncito. Repetía el bebé encantado. ¡Ay, qué bebé más hermoso!, comentó la vecina. Entonces Caincito, que observaba mudo la escena hasta ese momento, le tiró de la pollera a la vecina para llamar su atención. Y también se puso a hacer el avioncito, moviendo los deditos sobre su boca. Hacía Caincito. Pero Eva lo apartó nuevamente hacia atrás, mientras le decía, vos no, que no tenés gracia. Pues, el resto es historia. Igualmente, ay, a ver, mi Antoñito Aguilar, por el amor de mi madre. La parranda,